Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Negra. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Cheva Raja. La Colectiva. La Guarda. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Un bloque más de el Enredando las Mañanas del día miércoles 18 de noviembre. Ahora para hablar sobre la Biblioteca Popular de Bellavista en Córdoba Capital, que está celebrando la Semana de los Derechos en la Fundación Pedro Milesi y la Biblioteca Popular de Bellavista. Así que vamos a compartir un audio de Matías que nos cuenta cómo empezó la Semana de los Derechos, la participación de la Biblioteca Popular de Bellavista en la Marcha de la Gorra y también sobre las actividades que restan en la Semana de los Derechos de la Biblioteca Popular de Bellavista. Así que ahí vamos con el informe de Matías y ya venimos. Muy buenos días al Enredando las Mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, sí, desde acá, desde la Biblioteca de Bellavista, estamos llevando a cabo la Semana de los Derechos, que es una actividad que venimos haciendo hace muchísimos años en la biblioteca, una actividad que tiene eje en el día 20 de noviembre, que es el día en el cual se declaran los derechos de los niños y las niñas. Y bueno, y el eje de la semana es la lucha por la vigencia, la plena vigencia de los derechos de todas las niñas y los niños, que sabemos que tan vulnerados están en los barrios populares como nuestro barrio de Bellavista. Esta semana en la biblioteca se van a llevar a cabo varias actividades. El lunes comenzamos con la fijación de tres baldosas que marcan una posición específica en relación a qué plantea la biblioteca en cuanto a la represión, en cuanto al ajuste, en cuanto a la pobreza que sufren nuestros pueblos. Y luego de eso nos dirigimos hacia compartir una serie de actividades que vienen haciendo en los talleres de computación los adultos y los niños, planteando tres ejes fundamentales para nosotros. El primero es la violencia en contra de la mujer, un repudio hacia la violencia en contra de la mujer. El segundo es el saqueo y la explotación, fundamentalmente el saqueo que producen las empresas monopólicas, que con el amparo de los distintos gobiernos vienen dejando no solamente contaminación, sino que además llevándose las riquezas de nuestros pueblos. Y el tercer eje, y no menos importante, la importancia de la participación de los niños en los procesos de organización y toma de decisiones. Los niños estuvieron haciendo un recuento de las actividades que se realizan en la Biblioteca de Bellavista y la importancia de la organización y la lucha en las organizaciones populares. El día martes, comenzamos con una actividad repitiendo, digamos, volviendo a poner en marcha la apertura, que era justamente la fijación de estas tres baldosas y unos textos elegidos en torno a la represión y a la pobreza. Textos, uno de ellos propio de la biblioteca, de los niños poetas de la biblioteca que participan en el Sarita Mundo Mágico. Y luego continuamos con el eje de violencia de género, violencia contra la mujer, en los talleres de cultura corporal, y también la posibilidad de que se expresen los cuerpos que están sometidos por el capitalismo, que pueden encontrar nuevas formas de expresarse mediante los talleres de cultura corporal, que es para nosotros también otro de los ejes importantes. El día miércoles tenemos una cita obligada, hoy día en la Marcha de la Gorra, que hemos organizado junto a distintas agrupaciones y movimientos sociales. En Colón y Cañada salimos de las 16 horas con mucha movilización de parte del barrio de Bellavista. La importancia de salir a luchar, a la biblioteca se nos metió la policía hace muy poco tiempo, de manera arbitraria, y las organizaciones han salido conjunto a repudiar este problema que tiene la biblioteca, que no es ajeno a la problemática que sufren las distintas organizaciones por los derechos humanos y antirrepresivas. Así que bueno, importantísimo participar de la marcha de la gorra. Y para finalizar la semana, el jueves, también desde las 17 horas, se presenta el conjunto Bellavista Buena Onda, con músicos invitados. Ahí la orquesta, que también reivindica la participación de los niños y de los adultos, van a estar mostrando lo que se ha hecho durante este año y la producción del conjunto social que está conformado por los vecinos del barrio. Y el día viernes, finalmente, la frutilla del postre con la muestra de la Salita Mundo Mágico, los poemáticos de la Salita, un montón de niños que escriben poemas acerca de la guerra, en contra de la guerra, obviamente, acerca de la represión que sufren todos los días en el barrio, acerca de la vivencia que tienen en cada una de sus familias. Así que vamos a cerrar una semana con literatura crítica y con mucha actividad de parte de los niños, mucho protagonismo. Bueno, ese es un poco el programa de la biblioteca, ¿no es cierto? Poner en la posibilidad de todos la organización y la lucha, ya sean niños, jóvenes y adultos. Están todos invitados en Rufino Sado 633 a poder finalizar con nosotros esta semana, y queremos de aquí agradecer a la Red Nacional de Medios Alternativos y particularmente a Zumba la Turba, que siempre cubren las actividades, son medios compañeros, y gracias a ellos es que podemos llegar a los oídos de toda la población. Un abrazo muy grande desde la Biblioteca Popular de Bellavista.